Y ya lo neta, ¿cuánto falta por salir? Nunca se iban a acabar. Ahora yo, pero quítate los audífonos. Aquí por las piedras, ¿verdad? Que se ponen por las palomas. Acá no hay una vez con fe. ¿Cómo es la fe?